Dice, Los Pericos, Argentina. Ella no me quiere a su lado. Tiene algo que esconder. Ella lo que quiere es un payaso, alguien que sea su relajo. Eso yo digo así. Mucha experiencia para que me oiga ese relajo. Mucha experiencia para bailar su rock and roll. Mucha experiencia para que me oiga ese relajo. Es mi orgullo, vanidad. Lo que ella odia de mí. Cásame con ella, rehusé. Hey, hey. Tal para cual, ella solía decir. Pensar que eso fuese su relajo. Por eso yo digo así. Mucha experiencia para que me oiga ese relajo. Mucha experiencia para bailar su reggaetón. Mucha experiencia para que me oiga este relajo. No es mi orgullo, vanidad. Si te revuelcas conmigo, me pego, no fuimos, te quitas todo. Es una sensación, vívetela. Llévalo dentro, nena, y ve calmándola. Si la noche nos deja, sé lo que hace. Hasta el otro día, ¿por qué esperas? Si conmigo haciéndola sola, sin luz. Estamos en nebulas, es demasiado el humo. Ella no me quiere a su lado. Tiene algo que esconder. Lo sé. ¿Qué es lo que quiere? Un payaso. Quien que sea su relajo. Por eso yo digo así. Mucha experiencia para que me oiga ese relajo. Mucha experiencia para bailar su reggaetón. Mucha experiencia para que me oiga ese relajo.